Bueno, un poco lo que yo creo que ha ido revirtiendo la sensación general tiene que ver con que la evidencia de la utilización del cannabis medicinal y la efectividad, claramente supera la obstinada prohibición de un producto que realmente es un medicamento eficaz y seguro. Eso por un lado. Y además, ¿es real esto? Está de hecho comprobado que ayuda a situaciones de tratamiento en cáncer y también epilepsia. Sí, en realidad... Y dolores musculares, ¿no? También. Prácticamente lo que es, bien definido es su el sentido y la aplicación para muchos síntomas. Esto es, las convulsiones son un síntoma de determinadas enfermedades. El dolor es un síntoma de variadas enfermedades. Entonces, lo que sí resulta claramente eficiente el cannabis medicinal es para una variedad de síntomas que se presentan en diferentes cuadros patológicos, ya sea cáncer, epilepsias diferentes, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, enfermedades del aparato digestivo. Entonces, no necesariamente es una acción que hasta el momento de hoy pueda describirse como curativa de determinada enfermedad, sino que es altamente efectivo para mucha sintomatología que son la expresión molesta, de la enfermedad. Y cuando lo charla entre sus colegas, sus padres, doctor, ¿cómo lo miran? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Usted es un doctor fumón?, le dice. No, en realidad el método con el que yo trabajo es en general derivación de pacientes a partir de otros médicos. O sea, son colegas que entienden que por algún motivo, ya sea porque se ha agotado la terapéutica habitual o porque se ha llegado a límites de dosis que ya son imposibles de continuar con el paciente, ellos mismos entienden y van viendo a través del relato de sus propios pacientes que el cannabis medicinal es una alternativa terapéutica válida y ellos derivan o solicitan la interconsulta a que los pacientes me vean a mí o hacen la interconsulta sin ningún tipo de prevención, moral, ¿eh? No, cada vez más son más los colegas que lo toman como una alternativa terapéutica válida. Aún sabiendo que está prohibido. Digo porque sí, es cierto. El punto es que, como médicos tenemos obligación de... la salud es un derecho humano absoluto. Uh-huh. Y si los médicos tenemos algún conocimiento de alternativas terapéuticas que sirven y que son útiles para determinados cuadros, bueno, es nuestra obligación en la medida en que esa aplicación que uno haga no perjudique más al paciente, sino que le ofrezca beneficios, y de eso se trata. Bien. Cuando uno escuchaba los argumentos y también esto de apuntalar, por ejemplo, de la organización Mamá Cultiva, decía que sería muy bueno la posibilidad de producir comunitariamente por los componentes que tiene el cannabis que en determinada cantidad favorece para algunos y para otros favorece determinada otra propiedad. ¿Usted también considera que es bueno apuntalar una tenencia comunitaria? Sí, yo en realidad creo que, por empezar, debe existir el derecho al autocultivo. Creo que siendo la efectividad demostrada de la planta en sí y la posibilidad, del uso directo de la flor, por ejemplo, a través del vaporizador, que es un método muy efectivo de aplicación médica, o que el mismo paciente pueda elaborarse sus derivados, ya sea hacerse una tintura o hacerse un aceite, ya sea a través de clubes de cultivo o a través simplemente del derecho de cada paciente de poder tener sus plantas y elaborar su medicina, nos parece que es un método o que es un sistema claro de derecho del paciente y, por otro lado, que realmente es un modo seguro de que cada persona sepa qué es lo que está produciendo, orientado a su vez con que la cepa que desarrolla o la planta que tiene es tiene el porcentaje de cannabinoides indicados para su cuadro. Uh-huh. ¿Y cómo es, o si se ha encontrado con aquellos que sienten que permitir esto, el uso del cannabis, es la puerta abierta ya para que se desbarranque todo? Yo en particular no me he encontrado, en el tiempo que llevo trabajando con cannabis medicinal, no me he encontrado a nadie particularmente que haga este comentario. Ese relato que hace usted, Walter, es algo que venimos escuchando desde hace tiempo como una condición, absoluta de que eso es lo que va a suceder, como una profecía definida. Yo particularmente no creo que sea así. Creo que lo que estamos hablando es realmente de la efectividad terapéutica de una planta y en este caso, se está cargando de una cuestión no demostrada y en cierto modo caprichosa sobre un remedio efectivo que su prohibición genera más afectación social que el hecho de decir, bueno, mejor prohibirlo por determinada posibilidad, de alguna alteración que no está aparte demostrada no hay ningún tipo de demostración que diga que es el ingreso a otro tipo de o a un submundo o a otro modo de adicción. Es más, en la medida en que cada persona pueda cultivar su medicamento, está alejándose totalmente del tráfico, porque no necesita comprar eso, sino que lo puede producir en su casa. Sí, es totalmente de acuerdo. ¿Cómo le gustaría que sea el debate? Inevitablemente ya comienza ahora a presentarse la senadora García Larraburo, hay otros proyectos también en el Congreso de la Nación. ¿Cómo le gustaría que fuera el debate? ¿Con esta mirada particular de algo medicinal, de algo concreto medicinal? A mí me interesa por lo menos que se dé el debate. El proyecto de la senadora me parece amplio, muy interesante, simple, pero con una amplitud que da la posibilidad de trabajarlo de modo adecuado y sin ningún tipo de prejuicio, sino poder debatir y tratarse toda la problemática y no solamente la problemática, sino la información precisa que ya existe en el mundo sobre la efectividad del cannabis como algo terapéutico, ¿no? Doctor, sobre los inconvenientes o lo que genera el consumo de cannabis a temprana edad, ¿también se ha contemplado, esto sería solo para mayores? No, en principio, uno de los resultados de alta eficacia, del cannabis, tiene que ver en muchos casos en las epilepsias refractarias en niños. Claro. Ahora, lo interesante de eso, es que, uno en general lo que busca, yo por lo menos mi consideración es que, excepto en estos casos determinados y donde se trabaja con el neurólogo infantil que guía al paciente y que ha probado, la ineficacia de determinados medicamentos convencionales uno tras otro, sino en general yo sí trato a personas adultas y personas mayores simplemente por una cuestión de permitir un desarrollo temprano lo más libre posible de cualquier tipo de medicamento del sistema nervioso. Uh-huh. Pero en estos casos, así como se permite la importación del aceite de Charlot, que es un aceite que tiene un alto contenido de un cannabinoide que no es psicoactivo, uh-huh, y con un bajísimo porcentaje del THC, que es un cannabinoide psicoactivo, pero en la medida en que eso es lo único que logra revertir los cuadros epilépticos con todo el deterioro cognitivo e intelectual que producen ese tipo de epilepsias, bueno, se considera que el beneficio vale la pena indicarlo y en la práctica resulta. Claro, claro. Lo último, entiendo por lo que va narrando, compartiendo, además no será la única comunicación que tendremos, pero entiendo que hay mucho paciente que le agradece haber transitado o estar transitando este sendero, este otro camino. Sí, y también la otra, lo otro que sucede es que yo agradezco a los pacientes porque a diferencia del modo habitual en el que estudiamos los médicos, que es a través del conocimiento académico puro. Lo interesante de esto es que los médicos aprendemos con los pacientes. Es una práctica muy interesante el hecho de que este aprendizaje lo hagamos los médicos, no tanto a partir de lo académico, sino también particularmente de algo mucho más significativo, que es el contacto con la familia o con el paciente directamente, ¿no? Claro. Y digo, no solamente es el paciente, sino la familia. Esto es, cuando una madre, en el caso de un chico con una epilepsia refractaria, la mamá es la que ella misma, a partir de tener un pequeño cultivo, ella misma elabora el medicamento con el que cura a su hijo, con el que le soluciona y cambia la calidad de vida a su hijo, eso también es terapéutico. O sea, por eso es que también es el derecho del autocultivo. Que la persona también pueda, la madre pueda, no necesariamente que también pueda hacer que vaya a la farmacia a comprarlo, pero si quiere que ella pueda elaborar el producto con el que le genera, digamos, el beneficio a su hijo.